Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 3 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y para iniciar en este miércoles, mitad de semana, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 56 grados Fahrenheit, un cielo soleado, despejado, un viento que corre 3 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 81 grados con mínimas de 61, con cielos parcialmente nubladitos. Para el día de mañana jueves se esperan cielos parcialmente nublados con temperatura máxima de 82, mínimas de 62, con probabilidad del 50% de que caigan precipitaciones. Para el día viernes hay probabilidad de que caigan tormentas eléctricas con temperaturas máximas de 72 grados, mínimas de 55. Para el día sábado se esperan cielos nublados con temperatura máxima de 67, mínimas de 51, también con probabilidad de que caigan precipitaciones. Para el día domingo se esperan lloviznas con temperatura máxima de 64, mínimas de 51. Para el día lunes se esperan cielos despejados con probabilidad de que caigan precipitaciones con temperatura máxima de 68, mínimas de 54. Y bueno, pues ya teniendo la temperatura, vámonos con música y ahorita regresamos. Recuerda que si tú quieres felicitar a alguien, quieres hacer una petición musical, nos puedes escribir a través de la página www.sexylovradio.com, www.sexylovradio.com. Vámonos con música y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Somebody please explain.

eso me hace feliz. Yo te dije que insistentemente cantarías esta canción en tu mente. John Paul, el increíble Chino y Nacho. Que emociones, mucho más que pasión.

tan lejos. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 30 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vámonos con noticias. Tenemos información acerca de las elecciones, que es lo que ha estado sucediendo. Bueno, desde el día de ayer, Bernie Sanders vence las encuestas y se impone a Hillary Clinton en Indiana. Esta es la información que tenemos. El senador Bernie Sanders venció el día de ayer a todas las encuestas que le daban como perdedor en las primarias del estado de Indiana y se impuso a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, según las proyecciones de los principales medios estadounidenses. La victoria de Sanders tiene una importancia capital en su apuesta por la nominación del Partido Demócrata, ya que tiene lugar tras duras derrotas en varios estados del este, en Nueva York, Connecticut, Pensilvania y Maryland, y cuando muchos daban ya por terminada su aventura presidencial. Todos los sondeos de opinión que habían publicado hasta el día de ayer daban a Clinton como ganadora en este estado del medio oeste del país, algunas por márgenes tan amplios como 8 o incluso 13 puntos, y los analistas destacaban el buen papel de la exsecretaria de Estado en territorios vecinos como Illinois, Ohio, en los que ella ganó. Sin embargo, Sanders consiguió superar estos pronósticos y se llevó varias de las principales ciudades del estado, entre ellas la más populosa, Indianapolis, así como Fort Wayne, South Bend y la gran mayoría de las zonas rurales. La victoria del senador autoproclamado socialista democrático en Indiana no tendrá una gran repercusión en la carrera de delegados que deben votar por cada aspirante en la convención del partido en el mes de julio, ya que los demócratas los reparten siempre de una forma proporcional y la victoria de Sanders fue por un margen no muy amplio. Y bueno, otra de las preguntas que muchos se hacen es que si en verdad puede el millonario Donald Trump llegar a ser presidente de Estados Unidos. Obviamente mucha gente, pues así como lo apoya, pues también tiene en su contra, ¿no? Que dicen, no, ¿cómo puede ser? No, que no llegue. Pero pues esa es la pregunta del millón, ¿no? Incluso en una campaña presidencial como la actual, que ha pulverizado y muchas verdades eternas acerca de la política estadounidense, lo que pasó el día de ayer en las primarias republicanas en el estado de Indiana será recordado como un momento serio y, para bien o para mal, trascendental. Donald Trump ganó en Indiana su séptima contienda electoral consecutiva en la lucha por la nominación presidencial del Partido Republicano. Ello llevó a Ted Cruz, su más fuerte rival, a retirarse minutos después de conocerse los resultados. Trump no ha hecho más que ganar seguidores pese a los esfuerzos de parte del Partido Republicano. Matemáticamente, Donald Trump no llega aún al número mágico de 1,237 delegados comprometidos a votar por él en la convención nacional de su partido en el mes de julio. La cifra que requiere para obtener, obviamente, pues formalmente la nominación. Pero a partir de la noche del día de ayer, ya todos hablaban del controversial magnate como el virtual candidato republicano, una de las dos personas que en las elecciones generales en el mes de noviembre se disputara el cargo más poderoso de la tierra, lo que le ha otorgado un barniz de seriedad a una premisa que hace 12 meses habría parecido eternamente descabellada, que Donald Trump, un candidato que viene de afuera del mundo de los negocios y de la farándula y que defiende posiciones mucho más a la derecha que cualquier otro contendor serio a la Casa Blanca en décadas recientes, realmente tenga una posibilidad de ser el próximo presidente de Estados Unidos. La nominación de Trump a la candidatura de su partido, hay que advertirlo, todavía no es un hecho consumado. Trump llamó a la unidad del Partido Republicano tras su victoria de día de ayer en Indiana, y su último opositor en las filas republicanas, el gobernador del estado de Ohio, John Kasich, ha dicho que seguirá en la carrera. Pues está cuestión de tiempo, a ver qué pasa, ¿verdad? Muchas dicen que si él va a ser el candidato republicano ya, pues obviamente dice que pues no le irá muy bien, que ya sería el gane pues para cualquier demócrata, porque hay mucha gente estadounidense que obviamente no lo apoya y que no está de acuerdo con todo lo que él dice, sobre todo pues las mujeres, ¿no? Que ya también se las echó en contra. Pues veremos qué pasa. Por otra parte, pues vámonos un poquito con los deportes. Hay reacciones del Puma versus Táchira. El día de ayer pues estuvo el partido, estuvo bueno. Los Pumas de la UNAM superaron el Deportivo Táchira en la Copa Libertadores y avanzaron a cuartos de final. Eso fue lo que dijeron los protagonistas del partido. Ellos se defendieron bien, el equipo tuvo la virtud de no desesperarse e intentar hasta conseguirlo. Fue lo que dijo Guillermo Vázquez. Ganar es importante, volver a ganar da confianza para enfrentar lo que viene. Va a ser complicado cualquier rival en la siguiente fase, pero River es el campeón de la Copa y me llama más la atención jugar contra ellos, pero veremos qué pasa mañana. Fue con lo que continuó Guillermo Vázquez. Hicimos buen torneo en la fase regular y hoy merecíamos la victoria y pase a cuartos de final, fue lo que dijo Darío Verón. Y también continuó que diciendo, me ha tocado jugar 5 o 6 veces la Libertadores y tengo la revancha de hacer un buen papel en esta institución tan grande como lo es Pumas. Y concluyó, no podemos elegir nosotros al siguiente rival, tenemos que hacer lo nuestro, jugar bien, concentrarnos y luchar. El plantel está para eso, para luchar, para pelear, para llegar a una final de Libertadores. Fue con lo que concluyó pues Darío Verón. Y como les decía, el partido estuvo muy bueno el día de ayer, pero si ustedes quieren tener más información con respecto al mundo del fútbol, no se pueden perder el día de hoy el programa de Lo Mejor del Deporte con Ravid, que él les estará informando pues más obviamente del mundo del deporte, ya sea en el soccer, en la MLB, en la NBA.

8 de la mañana con 45 minutos. Ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Vámonos con el horóscopo del día de hoy. Aries, teniendo la luna podrá experimentar una cuota extra de energía que lo ayudará a cumplir con las exigencias impuestas en el amor. No se deje obnubilar por esa persona que conoció hace poco, ya que podría salir perjudicado. En la riqueza es un periodo de celos y envidia. En el campo profesional no se involucre. En el bienestar anótese en un club, su cuerpo está necesitando más movimiento que el habitual. Para el signo de Tauro, gracias a la perseverancia, obtendrá beneficios positivos y sentirá feliz por lo que consiguió últimamente. En el amor, hoy esa persona que está a su lado lo llenará de atenciones, sería bueno que usted haga lo mismo. En la riqueza, ciertas cuestiones comerciales le ocuparán un primerísimo plano en este día. En el bienestar, es una etapa propicia para detener la marcha y descansar en compañía de alguien especial. Para el signo de Géminis, abandone los viejos mandatos que le impusieron de familia. Es un momento de ampliar las aspiraciones o los sueños no cumplidos. En el amor, piense si es que quiere a su pareja. De lo contrario, podría surgir un distanciamiento o que el vínculo se ponga tenso. En la riqueza, no se distraiga y ponga la atención en el objetivo que se propuso para poderlo concretar. En el bienestar, permítase que los sentimientos se abran y descubra las emociones que le brinda la vida. Para el signo de Cáncer, trate de entender que hay que aprender del pasado para no volver a repetir los mismos errores en la vida. En el amor, no se niegue y entréguese, podrá conocer a alguien que lo impactará por sus atractivos. En la riqueza, evite desperdiciar las energías en ese negocio que pretende montar sin medir las consecuencias. En el bienestar, hoy mismo comience a realizar gimnasia, su cuerpo estará agradecido. Para el signo de Leo, es una mañana óptima para concluir con todos los proyectos viejos y dedicarse a preparar las nuevas metas. En el amor, permita que su amigo le tienda una mano para resolver ese problema que lo atormenta. En la riqueza, es una jornada favorable para repactar una deuda o sellar acuerdos económicos. Y en el bienestar, en este día, trate de ver en su interior qué es lo que lo está atormentando desde hace días. Para el signo de Virgo, olvídese del pasado. Hoy amanecerá dispuesta a disfrutar de la vida a cualquier precio, sin importar los medios. En el amor, la relación mejorará si comienza a expresar los sentimientos con palabras y demostraciones de afectos. En la riqueza, florecerán grandes ideas que lo ayudarán a escalar posiciones en su trabajo. Apueste a ellas. En el bienestar, pruebe con una dieta libre en grasas. Pronto conseguirá un excelente estado físico. Para el signo de Libra, entienda que muchas veces las decisiones precipitadas pueden llegar a ser causa de un arrepentimiento futuro, así que mejor a reflexionar. En el amor, conquiste a esa persona, dése una nueva oportunidad en el amor. En la riqueza, deberá organizar esos temas económicos irresueltos o atrasados antes de invertir monetariamente. En el bienestar, no abuse de los medicamentos, investigue las diferentes terapias alternativas. Para el signo de Escorpión, por más que le cueste, deberá aceptar con paciencia lo que está viviendo y elaborar un plan para alcanzar sus objetivos. En el amor, los astros y el amor jugará de su lado, redoble la apuesta y disfrutará sin escrúpulos. En la riqueza, establezca metas claras, procure analizar cada uno de los proyectos con detenimiento. Y en el bienestar, trate de sorprenderse a sí mismo con un día diferente, aléjese de la rutina. Para el signo de Sagitario, aprenda a reflexionar sobre las consecuencias que pueden llegar a surgir cuando tenga que actuar o tomar una decisión. En el amor, con esa persona que hace poco conoció, encontrará lo que siempre buscó en la relación. en la riqueza, procure incursionar en las nuevas tendencias financieras y adaptarlas al presupuesto. En el bienestar, salga de compras o tome una sesión de masajes, consagre parte del día a su imagen. Para el signo de Capricornio, hoy podría transitar una crisis existencial. Cálmese y encuentre la mejor opción, de lo contrario perderá lo que consiguió. En el amor, vea lo que realmente necesita su pareja y qué es lo que puede darle usted. En la riqueza, buenos tiempos se aproximan para su economía, pronto se disipará los inconvenientes. Y en el bienestar, estudie los hábitos alimenticios que tiene y haga los cambios para mantener una buena salud. Para el signo de Acuario, serénese y aguarde a que el horizonte se despeje, que no es momento para llorar por lo perdido. En el amor, si se encuentra solo, busque una persona con quien compartir el resto de su vida. En la riqueza, encuentre una alternativa diferente de trabajo, ya que se le presentarán cambios inesperados. Y en el bienestar, cuanto más seguro se sienta en la vida, menos sufrirá la presión del entorno. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Debería no sentirse culpable en los momentos que no desea realizar algo. Diga no cuando lo sienta. En el amor, su enamorado se mostrará un tanto resentido. Remedie la situación a través de una charla madura. En la riqueza, acepte que un cambio de postura mejorará las perspectivas económicas y comerciales. En el bienestar, tómese el tiempo necesario. Si se encuentra nervioso, oxigene los pulmones y a relajarse. 8:52 PM, finalizamos con el horóscopo del día de hoy. Vámonos con música y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De rocío y ahí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío. Y en un acorde dulce de guitarra hacia locuras en tu sentimiento y en el sutil abrazo de la noche sepas lo que siento. Estoy enamorado y tu amor me hace grande. Estoy enamorada, qué bien me hace amarte. Junto con tu vida, que si naufrago me quedé en tu orilla, que de recuerdos solo me alimente y que despierte del sueño profundo solo para verte.

9:11, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y bueno, para continuar tenemos una información que es muy interesante, sobre todo para todas las personas que ingresan pues a las redes sociales, principalmente Facebook, porque se anda propagando un virus. Y este virus, pues obviamente, pues ningún virus es bueno, ¿verdad? Pero se puede infectar muy, muy rápido hasta tu computadora o tu dispositivo móvil con el cual estés pues usando tu Facebook. ¿Cómo pueden descubrir de que se trata de un virus? Pues aquí les voy a dar esta información. Es un peligroso virus que se ha estado propagando vía Facebook, principalmente entre usuarios de Latinoamérica. Se trata de un supuesto video que comparte alguno de los usuarios infectados y que luego etiqueta una serie de contactos en el primer comentario. Y ese malware se difunde bajo los nombres My Video, Private Video y My First Video, ¿ok? O sea, mi video, video privado o mi primer video. Esto es de acuerdo a lo que fue señalado por Set. Y pues si ustedes ven un video y que diga pues algo así como My Video, mi video o Private Video, y en el primer comentario que pongan está etiquetada todos los usuarios de pues del contacto, pues tengan mucho cuidado, estén alertas, no lo abran, no le den clic, porque una vez que intentas abrir el video te va a aparecer un mensaje de error y va a pedirte una solicitud de instalar un plugin. Y el mensaje va a decir: disculpe, si no instala el plugin Video Play, no podrá ver el video. Haga clic en añadir extensión para ver el video. Con este pues tipo de mensaje, pues uno asume que si es una extensión de ya sea de Firefox o de Google, de Chrome. Y pues ahí es donde va a llegar directamente pues este virus que se va a instalar en tu computadora. Por el momento se está expandiendo principalmente por Google Chrome, pero no se descarta que se propague en Firefox o en Internet Explorer. El malware ha logrado penetrar fuertemente en el país de Chile, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Argentina, México, Uruguay, Bolivia, Panamá, Estados Unidos, Australia, Reino Unido y Rusia. Como ven, pues ya hay muchísimos países en los cuales pues los usuarios han sido pues infectados, ¿no?, con este virus a través de Facebook. Así que tengan mucho cuidado. Si sus hijos utilizan Facebook, pues estaría bien que les informaran, ¿verdad?, para que se eviten pues cualquier problemita después, ya sea con sus computadoras o con sus dispositivos móviles. Y bueno, por otra parte, y hablando de Facebook, pues vamos a continuar. Ustedes se han preguntado cómo logró Facebook triplicar sus ganancias en un año, en tan solo un año. Bueno, pues después de que Apple sufriera por primera vez una caída en los ingresos en 13 años y medio de los perennes problemas de Twitter, es Facebook quien soporta sobre sus hombros las esperanzas del mundo tecnológico y es el que entre los gigantes pues obviamente sigue floreciendo. Según el balance oficial del primer trimestre de este año 2016, la red social aumentó sus ganancias en un 195% respecto al mismo periodo en el 2015. La compañía registró un beneficio de 1.500 millones entre enero y marzo de este año. Mientras que en el mismo periodo del año, pues el año anterior su ganancia había sido de 512 millones, pues imagínense ahora 1.500 millones. ¿Cómo logró pues arrojar estas impresionantes cifras, no? Es la pregunta. Bueno, pues cambio a los móviles. Una de las razones es que la red social ha seguido generando nuevos ingresos por publicidad, así como también ha tentado a los anunciantes con nuevos productos como el video en vivo, ha aumentado la venta de servicios ya existentes y pues las ventas totales de Facebook en publicidad durante el primer trimestre de este año alcanzaron 5.300 millones, mientras que en el mismo periodo del 2015 2015 fueron de 3.500 millones. El 82% de estos ingresos por publicidad en el 2016 corresponde a anuncios en teléfonos celulares. En el 2015, estos significaron el 73% de las rentas. Recuerden cuando los inversores estaban preocupados, ¿no?, por la transición a los teléfonos celulares. Bueno, pues Facebook registró ventas de 5.300 millones en publicidad en el primer trimestre de este año, de las que el 82% fue en usuarios móviles. ¿Cómo la ven, con esta información? O sea, por si muchos se preguntaban qué va a pasar con Facebook, se está yendo para abajo. No, pues para nada, se está yendo y se está no triplicando, ¿no?, sino todavía multiplicando muchísimo más pues los beneficios, ¿no?, de las acciones que están haciendo. Y no me refiero a las acciones que uno compra, ¿no?, sino las acciones que están realizando Mark Zuckerberg de decir: hoy vamos a ponerle esto nuevo, vamos a poner que puedan hacer videos en vivos, vamos a poner nuevas campañas publicitarias para las personas que tienen páginas de Facebook, y, o sea, aparecerte opciones en el que te digan: bueno, es el momento de que inviertas, quieres tener tantos clientes, pues inviértele, ¿no? Todo ese tipo de acciones que él ha tomado, o bueno, que la compañía ha tomado, pues realmente han causado un efecto positivo, ¿no?, sobre todo pues en las ganancias que está obteniendo. Y bueno, así es como está esta información. Y muchos dirán, ¿no?, ¿Quién sea el cerebro de Mark Zuckerberg, ¿no?, para poder hacer tantas cosas, primero iniciando con una simple y sencilla página web en la cual pues se registraban usuarios nada más de su universidad, y después pues fue como fue aumentando, y ahora pues toda la gente por lo general está adicta al Facebook, a esta red social. Y bueno, por otra parte, les tengo una noticia muy interesante. Imagínense ustedes, ¿qué harían si de repente descubrieran un tesoro? Un tesoro no chiquito, sino de 600 kilos de monedas del siglo III o del siglo IV, principios del siglo IV. ¿Ustedes se pueden imaginar qué harían con un tesoro? Pues me imagino que muchos, aunque no quisieran y aunque quisieran tenerlo en su casita, pues tendrían que llamar a las autoridades, ¿no? Porque obviamente ese tesoro puede pertenecer a alguien, obviamente pues al país, al estado, a la ciudad donde te encuentres, y obviamente te van a decir: pues no es tuyo, ¿no? Y si lo tienes contigo y de repente vas y cambias monedas, qué sé yo, pues de todas formas te iban a descubrir. Entonces, pues es el sueño de muchos, ¿no?, tal vez encontrarse un tesoro como los piratas de épocas atrás y decir: bueno, el tesoro yo me lo encontré y es mío, ¿no? Pero no, pues ahorita les voy a decir quiénes encontraron un tesoro de 600 kilos de moneda del siglo III y principios del siglo IV. Pero antes vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Como hiedra la inseguridad, y

Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 29 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores y vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 63 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre 3 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 81 grados con mínimas de 61, con cielos parcialmente nublados a soleados. Para el día de mañana se esperan cielos parcialmente nublados con temperatura máxima de 82, mínimas de 62, con probabilidad del 50% de que caigan precipitaciones. Para el día viernes se esperan tormentas eléctricas con temperatura máxima de 72 grados, mínimas de 55. Para el día sábado se esperan cielos parcialmente nublados con temperatura máxima de 67, mínimas de 51, también con probabilidad de que caigan precipitaciones. Y para el día domingo se esperan chubascos con temperatura máxima de 64, mínimas de 51. Y el lunes ya se espera cielo despejado, pero también con probabilidad de que caigan precipitaciones con temperatura máxima de 68, mínimas de 54. Y bueno, antes de irnos a la pausa, les estaba comentando que había algunas personas que descubrieron un tesoro de 600 kilos de monedas del siglo III y principio del siglo IV. ¿Quiénes lo encontraron? Pues fueron unos obreros. Y eso lo encontraron la semana pasada, el día miércoles, en Tomares, Andalucía, al sur de España. 19 ánforas romanas con 600 kilos de monedas de bronce de finales del siglo III y principios del siglo IV, que según fueron las primeras hipótesis, podrían haber estado destinadas al pago del ejército. Es un conjunto único y con poquísimos paralelismos, desde luego en la historia del Imperio Romano, del Bajo Imperio Romano en España. Pues dicen que no conocen ningún paralelismo, fue lo que dijeron el jueves a los medios Ana Navarro, directora del Museo Arqueológico de Sevilla, y donde fueron ahí trasladadas las ánforas y las monedas. Pues Navarro no se atrevió a valorar el hallazgo, pero podría ser de millones de euros seguramente, pues las monedas que tienen inscripciones de los emperadores Maximiliano y Constantino están en lo que el lenguaje técnico se dice flor de cuño, lo que quiere decir que no han circulado. Y también pues añadió que la gran mayoría son recién acuñadas y probablemente algunas tengan un baño de plata, no solo de bronce. ¿Cómo la ven, eh? Hay muchísimas hipótesis sobre esas monedas sin usar, también fue lo que dijo la experta, quien explicó que puede estar en relación con pagos al ejército o con algún tipo de entidad pública de la administración del estado. No podría darle un valor económico porque el valor que realmente tiene es el histórico y ese es incalculable, fue con lo que concluyó la directora del Museo Arqueológico Sevillano. De hecho, las ánforas, que fueron 9 de las cuales están intactas y todavía sin abrir, fueron encontradas fortuitamente por un operario que trabajaba en unas obras para instalar unas canalizaciones de agua en Tomares, que es una población de 25.000 habitantes en la provincia de Sevilla. Las obras han sido paralizadas con la intención de llevar a cabo una excavación arqueológica urgente en ese lugar, y pues las primeras legiones romanas desembarcaron en la península ibérica hacia el 218 a.C., iniciando un periodo de conquista y dominio que se mantendría hasta principios del siglo V, cuando los visigodos entraron en la zona. Por otra parte, pongan mucha atención porque si ustedes tienen muchos pennies en su casa, y me refiero a las moneditas de un centavo acá en Estados Unidos, o tal vez los tengan allá en los países latinoamericanos porque alguien les llevó, porque ustedes cuando vinieron acá a Estados Unidos compraron y les regresaron pues de cambio con pennies, pues pongan mucha atención porque hay algunos pennies que valen una fortuna y usted podría tener al menos uno de ellos. Esas monedas de un centavo que en el año de 1944 fueron acuñadas en acero y no en cobre, tienen un valor que supera, escuchen muy bien, los $100,000, de acuerdo con el sitio de internet Coin Trackers. Según la base de datos de ese sitio de internet, este tipo de penny que no tiene marca o letra debajo del año, pues fue puesto en circulación por error y no se sabe cuántos hay, ni se tiene idea de cuántas pudieron haber sido fabricadas. Y pues el llamado Steel Wheat Penny de 1944 tiene un valor en el mercado de los coleccionistas de entre $77,234 y $110,334, según Coin Trackers. Pues debido a la Segunda Guerra Mundial, En el año de 1943, el gobierno de Estados Unidos decidió dejar de producir centavos de cobre, ya que las reservas de este metal se destinarían para la fabricación de municiones. Los pennies empezaron a producirse en acero con un revestimiento de zinc. Ese mismo, en el 1943, se fabricaron algunos de cobre que también son muy cotizados y alcanzan valor de hasta $85,000. Como ven, los especialistas recomiendan pues obviamente revisar muy bien las monedas. Ahorita vayan y chequen sus pennies, ahí su alcancía, ya que hay muchas que han sido pues alteradas, para tratar de cometer fraude, como las que se fabricaron en el año de 1948 y que son talladas para aparentar que son del año de 1943, así que habrá mucha gente tramposita por ahí, ¿no?, que se dedica pues también a hacer moneditas o pulseritas, y que me imagino que ya van a andar buscando, ¿no?, cómo era la moneda para tratar de imitarla, pero pues no gasten su tiempo porque los expertos pues obviamente pueden determinar el año, ¿no?, en que fue creada, ¿no?, nada más por cómo está hecha o cómo se ve. También hay algunas que han sido revestidas de otro metal para tratar de engañar también a los coleccionistas que son inexpertos, ¿no?, que apenas están incursionando en ser coleccionistas. El sitio de internet destaca que actualmente la moneda más valiosa para los coleccionistas es una de 5 centavos, que es conocida como Liberty Head 5 de níquel, que es acuñada en el año de 1913 y que podría venderse por más de, ¿cuánto creen? Póngale número, $4,000,000. Y se cree que solo hay 5 monedas de 5 centavos. ¿Cómo la ven, eh? Entonces, Pues me imagino que estas moneditas las han de tener las personas que lo tienen en una caja de seguridad con triple combinación. Y pues imagínense, vale 4 millones de dólares. Increíble, ¿verdad? Ojalá que nosotros nos dieran un cambio, ¿no? Con esas moneditas, pues para hacernos millonarios, ¿no? Ya sería otra historia, ¿no? Ya no estaríamos hablando de pennies ni centavos, estaríamos hablando pues ya de millones de dólares. Y bueno, vamos a hablar ahora acerca del temita del día de hoy. Hoy vamos a hablar de cómo saber si una persona miente. Yo pienso que todos en algún momento mentimos, decimos alguna mentirita, los padres a los hijos a los padres, a la pareja, a los amigos, qué sé yo, ¿no? Dicen por ahí, ay, dije una mentirita piadosa. Y por ahí dicen que pues las mentiras piadosas pues realmente no existen. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que existen o no existen las mentiras piadosas? Pues yo pienso que si te dicen una mentira, pues es una mentira, ¿no? Ya que le pongas otro adjetivo, pues sí, es otra cosa. Pero una mentira, pues es una mentira, ¿no? ¿Y cómo saber si una persona te miente? Hay personas que tienen esa capacidad, esa intuición, ¿no? De decir, me estás mintiendo, ya te conozco, estás haciendo las cejas así, estás haciendo la cara así. Y a veces por las facciones uno, al momento de convivir mucho con otra persona, puede identificar cuando uno te está mintiendo, cuando te está diciendo algo que pues realmente no es cierto. Y bueno, pues para ellos y para los que no tenemos tal vez ese sentido desarrollado, el detector de mentiras, pues vamos a hablar acerca de este tema. Las mentiras son el arma idónea para conseguir que una relación termine, sea de la índole que sea. O sea, si son amigos, en la pareja amorosa, y pues también en el trabajo. Pues todo ahí es donde se aplican las mentiras, ¿no? Si quieres detectar cuando una persona te puede estar mintiendo, pues aquí te voy a dar estos puntitos pues para que tú tomes en cuenta y lo pongas en práctica, ¿no? La realidad es que hay personas que dominan también el arte de mentir. Son unos campeones mundiales, ¿no? Te pueden decir que son el hijo del emperador y tú le creerías por lo bien que te puede explicar o lo que te puede decir, ¿no? O cómo te puede embaucar. Por lo que puede que no resulte tan sencillo adivinar, ¿no? A este tipo de personas, pero con otras pues probablemente sí puedas descubrir, ¿no?, la mentirilla que te estén diciendo. Siempre hay que fijarnos también pues en el lenguaje, obviamente, corporal y el lenguaje verbal para poder descubrir cuando tratan de engañarnos. Sobre todo, no lo estoy diciendo que todos en general, pues los vendedores cuando te están vendiendo un producto pues caro, ¿no?, como los aparatos electrónicos de cualquiera, pues obviamente ellos los contratan para vender y muchas veces realmente no saben lo que están vendiendo. Si te dicen, pero tiene esto, tiene esto, tiene seguro, tiene garantía, tiene esto, me aseguras que esto, y tú dices, sí, ¿no? Cuando realmente no sabe nada, o sea, nomás sabe que tiene que venderlo y ya. Pues cuando tú haces ese tipo de preguntas, hay vendedores que pues se las ingenian para decir, tengo que aparentar que realmente sé y que estoy diciendo la verdad, ¿no? Pero hay unos vendedores que son leales y que sí les preocupa, ¿no? Que pues estén vendiendo algo que realmente no sea pues lo correcto. Entonces, en ese tipo de personas se puede descubrir fácilmente, ¿no?, si te están mintiendo por su mirada, por su rostro. O por los el lenguaje corporal, no por los movimientos que empiece a hacer. Pues bueno, vámonos con el primero, ¿no?, que es el lenguaje verbal, descubriendo cuando miente una persona. En el caso de que se trate de una persona que no se pasa la vida mintiendo, pues va a ser fácil, ¿no? Podremos ver cómo hay diferencias en su forma de expresarse. Si no está acostumbrado a mentir, pues rápidamente se pondrá un poco nervioso o nerviosa y podrás ver que en su voz hay una ligera duda, el miedo de ser descubierto o descubierta y pues a las consecuencias que vendrán después de ellos. Entonces tú le puedes decir, ¿y qué? ¿Fuiste con tus amigos o fuiste con tus amigas? No, es así como, no, en lugar de decir, no, no fui, ¿no? O sea, que algo que fuera pues más natural, ¿no? Suelen expresarse con menos palabras de costumbre, ¿no? Buscando por todos los medios que la conversación finalice para dejar de estar en riesgo, así como que ya no me pregunte, yo no. Pero también los hay que te cuentan una historia larguísima para contarte algo que podría haber dicho en una sola frase, ¿no? Y esto suele ocurrir cuando se están poniendo muy nerviosos. De hecho, hay películas, una película que se llama For Christmas, sí, For Christmas, y está muy, muy chistosa. Entonces ellos, la pareja, deciden irse en Navidad a, pues, de vacaciones, ¿no? A Fiji. Y resulta que les dicen a sus familias que ellos se van a ir a un país necesitado a enseñarle a los niños a aprender inglés y cosas así, y puras mentiras, ¿no? Y resulta que el vuelo en el que ellos iban a ir a Fiji pues se canceló porque estaba nevando demasiado, y van unos periodistas, los entrevistan a ellos, pues ya toda la familia los ve en la televisión, y ya pues ni modo, tienen que ir a visitar a las cuatro familias porque sus padres son divorciados. Y pues dice ellos, no, pues es que entre más mentiras o más información les des, pues más te creen, ¿no? O sea, de decir, ellos decían que iban a dar clases y empezaban a hablar hasta como si estuvieran en otro país, ¿no? Hablando otros idiomas, que se aprendían ciertas palabritas nada más pues para convencer a las familias. Y bueno, ese es un ejemplo, y pues les recomiendo, ya pues hablando de esta película, se las recomiendo para que la vean. Está buena para verla en familia. Bueno, por otra parte, ¿no? También uno cuando está diciendo mentiras va a intentar evitar la conversación poniéndose tal vez a la defensiva rápidamente para que no se pueda dar cuenta de lo que oculta algo, o directamente no se atreva uno a preguntar más. También podemos encontrarnos con personas que al final hacen sentir mal al otro, ¿no? Con algún tipo de chantaje emocional. Y de esa manera, pues uno ya no sigue preguntando, y aparte hasta uno se termina sintiendo culpable por haber siquiera dudado de la persona mentirosa, ¿no? Pero ese es en serio, ¿no? Cuando uno miente, pues hace todo lo posible para que no lo descubran, y te pueden decir miles de cuentos y pues uno se lo cree. Otro aspecto que debemos de tener en cuenta es la insistencia porque le creas. Sí fui, si no, pregúntale a fulano, a mangano, a ahorita llegué, mira, pasé por ahí, pasé a esta tienda antes, después pasé a esta otra. Puede ir del lado opuesto a intentar evitar el tema de cómo insistir constantemente en convencerte, obviamente, pues de su verdad, cuando tan siquiera pues tenías una duda real, solo una sensación de que algo no estaba bien. Y ya cuando te empiezan a decir tantas cosas, pues si me está mintiendo, ¿no? O si me está mintiendo este chico o esta chica. En el lenguaje corporal, este también es fácil descubrir la mentira, sobre todo los pequeñitos, ¿no? Si nos fijamos en los aspectos corporales, al menos de que pues estas personas ya estén acostumbradas a estar mintiendo o tengan la capacidad de controlar sus emociones, cuando uno intenta mentir, no suele mirar a los ojos de quien le está cuestionando o de quien le está preguntando. ¿Por qué? Porque se siente más vulnerable. Piensan que pues obviamente lo van a descubrir, y pues si los descubren, como si pudiera leer sus verdades intenciones, ¿no? Sus verdaderas intenciones. Pues de esa manera mueven mucho los ojos. Cuando alguien alguien te está diciendo algo que tú no le crees y de repente empiezan a mover los ojos para allá, para acá, para la izquierda, para la derecha, o también pueden mirar hacia atrás, hacia otras partes, mover la cabeza de forma nerviosa cuando tú le estás preguntando algo. También pueden mostrarse, pues obviamente, más nerviosos que de costumbre, por lo que es fácil que no puedan parar, no ponerse quietos, ¿no? Empiezan a mover las manos a la hora de expresarse, hacer movimientos con la pierna o con el pie, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que estén haciendo, pues que no cuadre con lo que te están diciendo, pues es obviamente que algo está mintiendo por ahí, no te está diciendo la verdad. Pero también nos encontramos con el aspecto contrario. La mayoría de las personas muestran rigidez corporal cuando mienten, o sea, todo él está en alerta para no mostrar ninguna señal de mentira. Está concentrado o concentrada en no desdecir ni una sola de las palabras que ha dicho, por lo que sus movimientos son limitantes y también son escasos. Cuando hacen algún tipo de movimiento, suele estar dirigido ya sea a tocarse la cara, el cabello. Y hay tres zonas que son las más frecuentes. Escuchen muy bien, si tú le estás preguntando algo y de repente se empieza a tocar el rostro, la garganta, la boca, pues ahí puede ser que te están mintiendo. Pero pues ya hablándote de estos tips, de estos consejos en el lenguaje corporal y en el lenguaje verbal, pues realmente tú ya estás analizando y diciendo, ¿realmente me está mintiendo? ¿Sí o no? Bueno, ¿lo dejo en el beneficio de la duda o qué? Bueno, pues muchas personas se debaten entre seguir su intuición o no seguirla, entre quitarse la venda de los ojos y darse cuenta de que una persona en la que confiaban absolutamente les está engañando, o continuar con una vida en la que se encuentran cómodos. Eso pues a veces es difícil, ¿no?, de decidir, ¿no? Sobre todo cuando es una pareja, hay un matrimonio, hay una familia de por medio y sabes que tu pareja te está mintiendo, y en algo serio, en algo severo que depende de decir si sigue la relación o no. Y uno dice, bueno, yo sé que me está mintiendo, yo sé que tal vez me está engañando, yo sé que está haciendo estas cosas que no me gustan. Y bueno, pues decides mejor, bueno, le creo con una venda en los ojos. O sea, sabiendo que te está mintiendo, pues sigues ahí. ¿Por qué? Porque a veces es más difícil, ¿no?, volver a empezar desde cero para algunas personas. Y pues prefieren seguir en la comodidad que ya se encontraba, ¿no? En decir, pues la verdad. Prefiero seguir en algo que ya estoy acostumbrado o acostumbrada a empezar nuevamente con algo que me salga peor, ¿no? Sabemos que las mentiras duelen y pueden romper hasta las relaciones más sólidas. Es algo que tienes que tener en cuenta tanto para tu vida misma como para las personas que te rodean, porque con mucha probabilidad te puedes encontrar con amigos o familiares que prefieren no aceptar la realidad, aunque lo hayan visto con sus propios ojos, ¿ok? A veces las mentiras se quedan en una simple sospecha, se puede quedar en una inseguridad o en celos, decir, no, es que soy celosa, no, bueno, nomás soy insegura, ¿no? Otras veces muchos recurren a la frase de, cuando el río suena es porque agua lleva, ¿no? Si alguien te está mintiendo, es un aspecto que solo puedes descubrir tú mismo. Y pues con todo lo que ya hablamos, con estos consejitos, ¿no?, del lenguaje corporal y del lenguaje verbal, pues con estos aspectos que son generales, pues puedes tú descubrir a un mentiroso, ¿verdad? Y pues cada persona, ya sabes, es diferente. Hay algunos que son mentirosos y mentirosas profesionales, entonces así como que va a ser un poco difícil. Pero si no puedes con los tips que te dimos de lenguaje corporal y verbal, pues guíate con tu intuición, que esa la mayor de las veces no se equivoca, ¿no? Por ejemplo, las madres siempre tienen una intuición que parece el detector, ¿no? El detector de mentiras. Dice, no, no me parece. Cuando una madre te dice algo, por más de que te enojes, créele, ¿no? Y así probablemente te evitas muchos problemas en un futuro. También sabemos que hay algunas señoras, ¿no? Que les gusta pues intrigar mucho y de repente son berrichudas tal vez y dicen, no, no me gusta este muchachito o esta muchachita y la. Pero pues la mayoría de las mamás, cuando te dicen algo, te lo dicen por tu bien, sobre todo de que son las madres que pues no se entrometen tanto en la vida de los hijos, pues hay que creerles, ¿no? Hay que creerles y así pues nos evitamos también todos muchos problemas que no quisiéramos tener. Y con esto pues finalizamos el temita del día de hoy. Y si tú, amigo, amiga, eres mentirosita, pues ya es momento, ¿no? De decir, ya no quiero ser mentiroso, ya no quiero ser mentirosa, de aquí voy a ser leal, de aquí en adelante voy a tratar de no decir mentiras. Y pues para eso también, pues para que le des un buen legado a tus hijos, si los tienes, o a tu familia, a tus sobrinos, ¿no? Para que digan, ah, no, yo sí puedo confiar con ella porque siempre me dice la verdad, ¿no? Hay personas que uno lamentablemente ya no puede confiar. ¿Por qué? Porque siempre o dijeron mentiras o siempre te quedaron mal diciéndote cosas o verdades a medias, ¿no? Que son las mentiras. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Ya se viene la receta de salud y también la reflexión del día de hoy. Vámonos con música y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta para que esté Música y programación, solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana en punto, ya regresamos para dar la receta de salud, que el día de hoy es para todas las personas que tienen problema con su hígado, que tienen el problema del hígado graso. Este tratamiento es natural, pero antes de que ustedes hagan cualquiera de estos remedios, sobre todo cuando ya se trata de un órgano interno, si tú ya tienes problemas pues un poquito crónicos, podríamos decirle, o grave, primero consulta a tu médico y dile, ¿no?, de que si puedes tomar estos test. Yo pienso que no te podría hacer daño, pero si tal vez es algo más crónico, pues es importante que lo consultes con tu médico, ¿ok? Sabemos que cuando uno tiene el hígado graso, pues obviamente presenta muchos síntomas físicos, y uno de ellos, como ya les había dicho, es la ictericia. Les había dicho en programas anteriores, se puede poner la piel un poco amarilla, los ojos amarillos, el color de la orina es diferente, y pues es peligroso. Entonces es muy importante, si tú tienes problemas del hígado, pues no consumir alcohol y tener un mejor hábitos alimenticios, tratar de quitarte pues obviamente también todas las comidas grasas, las carnes, y pues tratar de comer más verduras y frutas y hacer también pues un poco de ejercicio. Y bueno, con estos remedios, estas recetas de salud, te va a ayudar muchísimo. Lo que vas a necesitar es jengibre para una receta, y para la otra vas a necesitar diente de león, cualquiera de los dos, el que se te haga más fácil o el que tengas en tu casa, y pues ya saben que es fácil de conseguir y súper económico. El jengibre, pues han hecho estudios, el jengibre tiene muchas propiedades curativas, hemos dado muchas recetas en las cuales se incluye el jengibre para muchas enfermedades o para muchos síntomas que uno puede presentar, ¿no? Y pues el jengibre en este caso podría ser bueno para el hígado graso, ya que contiene muchos antioxidantes y también te ayuda a bajar los triglicéridos. Los triglicéridos pues es lo que se encuentra en el colesterol, y pues quitándote un poco de grasa y de colesterol, pues también le haces que le quites al hígado. Los antioxidantes en el jengibre combaten el estrés oxidativo, que es un posible causante del hígado graso, y pues lo que van a hacer ustedes, van a hacer un té de jengibre. Hay que comprar siempre el jengibre fresco, no en polvo, si lo van a consumir, para que tenga mayor efecto y pues que sea lo más natural posible. Lo que van a hacer es triturar 2 cucharadas de jengibre. O sea, para triturarlo obviamente le quitan la cáscara y lo pueden rallar con un rallador de queso, raspador de queso, como le llamen, y a sacar 2 cucharaditas, le pones agua caliente a una taza y lo dejas reposar por unos minutos y te lo tomas como té. O también lo puedes incluir en las ensaladas, también pues le rayas el jengibre y te lo puedes consumir. Eso te va a ayudar pues muchísimo si tú tienes problemas de hígado graso. La otra receta, que también es para curar el hígado graso, es el diente de león. Este pues es uno de los depurativos naturales más potentes, que te ayuda a limpiar el hígado y también pues a mejorar la salud hepática. Y puede encontrarse en cualquier tienda, ya la venden en el súper o en las tiendas naturistas. Compras un sobrecito y lo único que tienes que hacer es pues consumirlo como infusión, al menos 3 tazas al día, lo que tienes que tomar del diente de león, y ya verás los resultados después, cómo te vas a sentir. Cuando te hagan análisis, vas a salir con tus triglicéridos, con colesterol bajo, y pues esa es la idea, ¿no? Y obviamente pues tener mejores hábitos alimenticios para que puedas evitarte cualquier tipo de estas enfermedades, cualquier tipo de estas condiciones, ¿no? Vámonos a una pausa y ahorita volvemos, así viene la reflexión del día de hoy. Por el momento los dejo con Gloria Trevi y El Favor de la Soledad. Para todos los que quieren estar en soledad, vámonos con esta canción. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La única que viene cuando todos se van, la única con la que puedo llorar, que no me hace ni un reproche, deja que me desahogue. Soledad, sé que por un tiempo me alejé la promesa para no ser infeliz, y ahora estoy

10 de la mañana con 17 minutos, ya regresamos para despedirnos. Pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Les agradecemos a cada uno de ustedes por habernos acompañado en este día, en este bonito miércoles. Y pues les deseamos que tengan un maravilloso día, que todo lo que tienen planeado por hoy, para hoy, pues se les cumpla al pie de la letra, ¿verdad? Y los esperamos al día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Y recuerden que tienen una cita muy importante el día de hoy a las 8 de la noche con lo mejor del deporte con Rabbit. Recuerden, hoy a las 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Ahí les estarán informando acerca de todo lo que acontece en el mundo del deporte. Y por ahí me he enterado, ¿no?, que está muy bueno lo que van a venir a decirles el día de hoy el Rabbit. Y porque todo lo que está pasando en el soccer, pues está emocionante. Y pues también en lo que está diciendo, pues, de los jugadores que ya seleccionaron en el draft, pues del fútbol americano, pues ahí también les va a dar la información. Así que hoy a las 8 de la noche, recuerden, tienen una cita por Sexy Love Radio con lo mejor del deporte con Rabbit. Recuerden que pueden seguir escuchando el programa a través de la página www.sexyloveradio.com, www.sexyloveradio.com. Sabemos que hay gente que nos escucha a través del streaming, pero pues también los invitamos a que nos escuchen a través de la página de Sexy Love Radio, y también nos pueden seguir escuchando a través de la página de Chanel Binet .net. Y bueno, ahora sí, se despide su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando el programa con el pie derecho. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.